El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio. Mirita. Anda, más fuerte, más fuerte. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio. Otra vez quiero desempeñarlo en la mesa. Así nada más. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio. Invita. Ahora, ¿quién va a decir esta parte? Yo. Pero, pues, acércate. A la jornada política. A la jornada político-cultural, a un año de la masacre de Nochislán del 16 al 19 de junio del 2017. ¿Es todo el 19 de junio? Creo que es... O sea, creo que sí, nada más, y esto juntos. Ah, sí. Ahí ya serían los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces este de 19 de junio... ¿lo dices? Ajá, aquí otro. 19 de junio, Acción Global por Justicia para Nochislán. Acción Global. 19 de junio, Acción Global por Justicia para Nochislán. Otra vez, por favor. 19 de junio, Acción Global para Justicia para Nochislán. Otra vez. Por Justicia. Por Justicia. 19 de junio. 19 de junio, Acción Global por Justicia para Nochislán. Y ahora los tres, ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. A ver. Una, dos, tres. Ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. Otra vez. Una, dos, tres. Ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. Ahora vamos a hacerlo separados y después vamos a ver si juntamos, ¿no? Primero. Ni perdón ni olvido. Justicia para Nochislán. Otra vez, justicia para Nochislán. Bien, habla bien. Justicia para Nochislán. Gracias. Lo mismo, ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. Ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. Ni perdón ni olvido, justicia para Nochislán. Gracias. Sí, serio. Ya, sí, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, chicos.